baru abad beshem Adonai bendito el que vendrá baru abad beshem que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de gozaremos al vestirnos de tu justicia, celebraremos tu amor. Baruch Abba, Shem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch Abba, Shem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Baruch Abba, Shem Adonai. Yeshua.